muchacho quiero en esta noche recordar al ser querido que amamos de verdad y nuestra madre santa y querida que no se olvida y que sabe bien amar. Nunca la vence la amargura ni el dolor, sufre en silencio su angustia con valor. Por eso quiero en este verso recordarle y así brindarle mi mejor inspiración. Inolvidable madre querida, hoy es mi vida, mi único amor. Si tú me besas o me acaricias, son mil delicias que siento yo. Te quiero mucho con todo el alma y te dedico esta canción para que sepas que yo te adoro y que te llevo en mi corazón. Muchacho quiero en esta noche recordar al ser querido que amamos de verdad y nuestra madre santa y querida que no se olvida y que sabe bien amar. Nunca la vence la amargura ni el dolor, sufre en silencio su angustia con valor. Por eso quiero en este verso recordarle y así brindarle mi mejor inspiración. Inolvidable madre querida, hoy es mi vida, mi único amor. Si tú me besas o me acaricias, son mil delicias que siento yo. Te quiero mucho con todo el alma y te dedico esta canción para que sepas que yo te adoro y que te llevo en mi corazón.